Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Bien, para un poco presentarnos, ¿verdad? Principalmente agradecer la apertura de este espacio y que venimos principalmente en representación de diferentes sectores, ¿verdad? Y actores del departamento de Quetzaltenango, pero principalmente del colectivo ciudadano de Quetzaltenango, el cual está conformado por diferentes colectivos y organizaciones también, y la Asamblea Social Popular Indígena del departamento. Este es el grupo al que estamos, ¿verdad? Y pues sería ya, aunque ya se les conoce, no sé si hacemos una ronda, ¿verdad? Para... Buenas tardes, señor procurador. Espero que esta mañana sea grata para todos, que todo lo que nosotros podamos decir aquí sea constructivo para el beneficio de esta Guatemala. Soy María Villagrán, represento al colectivo Que Todos Se Levanten, y también con gran espacio, aquí estamos la mayoría de gente que sacamos una mesa ciudadana, de la cual tenemos el gusto de unir con peñones a hacer un espacio aquí, no solamente con ustedes, sino con el tribunal. Muchas gracias. Muy buenos días, señor procurador. Mi nombre es Saura Cotillo. Yo represento a la coordinadora de delegados y direcciones de Santiago, como también, únicamente, represento también el colectivo de todos los ciudadanos. Mis agradecimientos por darnos este espacio. Conocemos que usted tiene una gente muy apretada, pero en nombre del pueblo de Quetzaltenango, nuestro gran agradecimiento, y esperamos de que en esta reunión que se vaya a desarrollar, pues que Dios le ilumine principalmente a usted y que en todas las decisiones él siempre lo acompañe. Muchísimas gracias. Tengo representando también a la coordinadora de Educadores y Educaciones de Tecnología, y estamos aquí para apoyar, para ser parte del colectivo de todos los ciudadanos. Señor procurador, muy buenos días y a todos y a todas. Mi nombre es Guillermo Loayo Mendoza, también parte del colectivo Ciudadano de Santenango, pero específicamente estoy representando al área MAMA de Santenango. Muchísimas gracias por este espacio y por recibirnos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor procurador. Muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Isabel Lucas. Yo estoy involucrada en el colectivo Ciudadanos de Quetzaltenango. He tenido la fortuna de informar y recoger firmas que le entregamos hoy a usted en copia, y estoy aquí apoyando a todo el equipo y trabajando por nuestra ciudad y nuestro país. Gracias. Muy buenas tardes, señor procurador. Mi nombre es Estela Hernández, vengo del municipio de Cantén y vengo en representación de las mujeres de Cantén, articuladas aquí nacional con la Articulación de Mujeres, y soy parte del Movimiento Ciudadano y también de la Asamblea Popular. Muy buenos días, señor procurador. Yo vengo representando a Quetzaltenango, mi grupo es el Mayor. Gracias por el espacio. Gracias, Andrade. Carla Calderón, asistente del Procurador de los Derechos Humanos. Muy buenos días. Muy buenas tardes, sí, sí, señor procurador. Mi nombre es Juan Miguel Díaz, vengo del municipio de Yucatán como representante del Consejo MAMPA del municipio de Yucatán, como cargador también del municipio de Yucatán, ¿no? Y también así apoyando pues, a la colectividad de a nivel departamental de Quetzaltenango. Yes. Y muy buenas tardes, señor procurador. Mi nombre es Augusto Zubibra, yo vengo del municipio de Calditán, Quetzaltenango. En este momento represento al grupo de productores agroecológicos Banda Tierra, de Calditán. Agradecido porque nos recibe y que ojalá todo sea en bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Justo Tordo, soy parte de la Asociación Sexto Estado, como parte de los colectivos ciudadanos de Chicago. Buenas tardes, señor procurador. Buenas tardes a todas ustedes y a todos ustedes. Estoy Manolo García, representante de CEJUS, es una organización que acompaña procesos en comunidades de Xatinango, Totonicapán, Quiché, Chicán y aquí en la capital, y acompañando integralmente sus derechos económicos, sociales, políticos, etc. Buenas tardes, señor procurador, y también estimado amigo de la Revolución, ¿cómo estás? Yo soy Adolfo Camas y estamos en la Asociación de Estado. Y en personal me permito felicitarlo por el señor Camas, por el comercio que se va a hacer y que después te deje visitar otra vez. Pues, buenas tardes, señor procurador. Gusto de saludarte, volverte a saludar. Gracias por el acceso que siempre le das a la sociedad en general. Nosotros somos parte de la Asociación Civil Sexto Estado. El objetivo principal que tenemos dentro de la organización es la investigación de los problemas sociales, económicos y políticos de la ciudad de Quetzaltenango, municipio, departamento y un poco del país, pero nos hemos circunscrito más al planteamiento, a la verificación, incluso a la auditoría social y a la rendición de cuentas. Estamos empeñados dentro de esta dinámica. En el municipio tenemos nuestra personalidad jurídica y estamos muy seguros de que todos debemos de organizarnos y tener entidades que realmente respalden el desarrollo social y económico y político del país. Te agradecemos esa gestión ejemplar, excelente que estás desarrollando. Y otro de los motivos que tenemos es venirte a dar el soporte, el apoyo moral y que a instarte que sigas adelante. Realmente nosotros creemos que el trabajo que estás desarrollando va a estar rompiendo esquemas, pero que definitivamente tienen una serie de circunstancias que vienen afectando la dinámica natural del sistema económico había implementado aquí, y por eso es que hay unas reacciones que definitivamente adversan la posibilidad de que el país tenga mejores oportunidades. Creemos que la lucha tuya es incesante y nosotros como colectivos tenemos que fortalecernos para lograr que ese apoyo se multiplique y que realmente tu gestión termine con el tiempo necesario con el cual lo fuiste investido, y que el país seguramente está muy agradecido por tu gestión, y que definitivamente hay sectores muy comprometidos con el camino anormal que está llevando la política, pero sin embargo esos sectores tienen que ir callando, y las organizaciones son necesarias para poder fortalecer esa lucha contra esa impunidad y corrupción. Gracias, señor procurador. Muy buenas tardes, señor procurador, compañeros. Lamentablemente es difícil ser el último porque todo se ha dicho ya, o casi todo se ha dicho, o ya se aburrieron y se quieren dormir. Únicamente, mi nombre es Miguel Ángel Castro Conde, estoy para servirles, soy de Quetzaltenango, pertenezco a la Asociación Sexto Estado. El fin de esta asociación es dar un apoyo logístico, porque creo que en este momento se ha malinterpretado un poco nuestra presencia o la presencia de algunos aquí, pero no es política, es únicamente de apoyo social, pluricultural, no representando a una etnia o a un partido político, nada de eso, es únicamente de apoyo, y de apoyo también al procurador. Muchas gracias, por parte de todos los quetzaltecos, un saludo. Bien, entonces, dada la presentación, entonces me pidió a mí el colectivo ciudadano de Quetzaltenango y la Asamblea Social y Popular, pues dirigir principalmente el objetivo de esta reunión, principalmente, señor procurador, como es de usted sabido, lo sucedido el 13 de septiembre del año pasado, ¿verdad?, y lo realizado por los señores diputados, el denominado pacto de corruptos, ¿verdad?, y que luego el 15 de septiembre ellos dan marcha atrás. Finalmente, dada esta situación de la coyuntura política, el día 20 de septiembre se hace un paro nacional, una movilización a nivel nacional, y Quetzaltenango pues también dio una muestra de lo que es capaz el departamento y el municipio en relación a la movilización de la población cuando ya está cansada de este tipo de situaciones. Ese 20 de septiembre se le hace un planteamiento de manera pública a los 7 diputados por el distrito, y se les invita para que el día 29 de septiembre ellos se presentaran en el Salón de Honor de la Municipalidad, convocatoria que fue realizada de manera escrita a cada uno de los diputados y a cada una de las bancadas. Algunos se les pudo entregar de manera personal y a otros solamente a su bancada, para que entonces en el departamento y ante la población ellos rindieran, ¿verdad?, cuáles habían sido las razones por las cuales habían apoyado este pacto de corruptos, y que también de una u otra manera habían apoyado que no le quitaran el derecho ante juicio al señor presidente de la República. Entonces, en ese 29 de septiembre se toma la decisión más bien de entonces hacer un proceso de recolección de firmas para poder entonces solicitar la renuncia a estos 7 diputados. Este proceso entonces nos lleva en el mes de octubre y el mes de noviembre, y entonces estamos ahorita ya casi cerrando este proceso recién iniciado. Es importante compartirle, y le vamos a dejar copia de este paquete de firmas, ¿verdad?, que es una copia, ¿verdad?, que es una copia fiel de las copias de firmas que fue entregada al Tribunal Supremo Electoral, y que también entregamos un memorial en el Tribunal Supremo Electoral, principalmente solicitando a esta institución dos cosas, principalmente las siguientes, ¿verdad?, en base a la petición. Acá hay alrededor de 20.000 firmas, hay personas que dieron su nombre y firmaron, pero no dieron DPI porque no se acordaron. Algunos otros firmaron, pusieron su edad, firmaron menores de edad, tipo 15, 16, 17 años, algunos otros no se recordaban de DPI. Entonces estamos entregando este paquete completo de firmas y pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que atienda lo siguiente. La pérdida de la representatividad del distrito de Quetzaltenango de los 7 diputados, ¿verdad? Y ellos son Nelly Orlando Samayoa Barrios, José Conrado García Hidalgo, Rubén Isabel Escobar Calderón, Juan Carlos Alamí García, José Alberto Hernández Alguero, Pedro Méndez Carreto y Eduardo Ramiro de Mata. Eso es la petición 1. Lo otro es que a partir de la resolución emitida, los señalados, los diputados, ¿verdad?, se abstengan de representar, interferir y asumir los intereses del departamento de Quetzaltenango ante el Congreso de la República y en todos los ámbitos que la función les permite, ¿verdad?, y que esa resolución le sea notificada públicamente a los señores diputados, ¿verdad? Esto entonces es lo que nosotros básicamente fuimos a solicitar al Tribunal Supremo Electoral. Entonces vamos a esperar que entonces el Tribunal y sus integrantes, ¿verdad?, emitan una resolución en base a lo que nosotros estamos planteando. Y entonces están firmando 7 personas, ¿verdad?, estos memoriales, ¿verdad?, y son básicamente las personas que son de organizaciones de personas jurídicas, ¿verdad?, y también están dos personas que firman de las 7, uno que tiene la titularidad de la representación del sector ONGs ante el Consejo Departamental de Desarrollo, y la persona que representa al pueblo maya quiché ante este mismo espacio. Estas son las 7 personas que firman este documento, y más acá las que nosotros firmamos. Y entonces le vamos a dejar copia a usted de lo que de recibido, de lo que fuimos a entregar al tribunal y el paquete de firmas. Pero ¿cuál es nuestra demanda principalmente a la institución que usted honorablemente dirige? En donde nosotros le estamos pidiendo a la Procuraduría de Derechos Humanos que dé acompañamiento y sirva de mediadora entre los diputados cuyo desconocimiento se declara y su renuncia, ¿verdad?, que se ha pedido, para llegar a acuerdos que fortalezcan la institucionalización entre nosotros los solicitantes, y los mencionados diputados, porque hay municipios en donde no conocen ni siquiera a los diputados. No conocemos muchos, ¿verdad?, cuál ha sido su agenda en estos últimos 2 años, y entonces lo que pretendemos es descartar cualquier iniciativa de ley, cualquier intento de ley que pretendan realizar que afecte a la población, pero principalmente aquellas decisiones que puedan tomar que atenten a la lucha que ha iniciado el pueblo de Guatemala en contra de la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos demandando entonces de la institución que usted honorablemente está dirigiendo, además de este planteamiento general que estamos haciendo. También traemos un comunicado en donde justamente los compañeros han mencionado, ¿verdad? Venimos a respaldar la acción y la gestión que usted dignamente está realizando. Sabemos de una u otra manera el tipo de grupos y sectores que están viendo cómo sus intereses se están tocando, que la manera en que ellos históricamente han venido dirigiendo el país, pues lógicamente no les gusta, y creo que en este caso, ¿verdad?, en Quetzaltenango nos sentimos muy honrados de que alguien como usted, ¿verdad?, esté dando la cara por todo un país frente a este tipo de grupos, ¿verdad?, que pretenden enquistarse, continuar por su manera lo venían haciendo. Cuente con el respaldo nuestro, lo patentamos en las conferencias de prensa y lo traemos de manera escrita para que usted sepa que la población está al tanto de lo que usted está realizando, y no dudamos la mediación y acompañamiento que ustedes harán como institución a este proceso que venimos a demandar el día de hoy. Pues en primer lugar, pues, les agradezco mucho el haber viajado, y implica a todos, no solo cuestión de gastos, tiempo, riesgos que uno hace. Por eso digo yo siempre que no es que los del interior, como se nos llama, de los departamentos, seamos mejores que la capital, no, pero tenemos sensibilidades distintas, porque vivimos realidades distintas. Solo he hecho ya de estar viendo ese camino que a veces es largo, que a mí me pasa a veces con 6 horas de viaje, pues demuestra las condiciones adversas en que, pese a eso, estamos desarrollando. Y ahora pues me toca a mí también demostrar con hechos que se tiene la capacidad de aportar desde los departamentos a la construcción, como bien se decía, de un mejor país. Y en este contexto yo valoro y agradezco mucho la visita, el apoyo que me están dando con el Procurador de Derechos Humanos oriundo de Quetzaltenango. También es muy edificante sentir este respaldo en estos momentos. Yo valoro siempre el acompañamiento, la solidaridad de la comunidad internacional, pero también de guatemaltecos y más paisanos que hoy vienen y dicen, bueno, estás por la ruta correcta. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Uno actúa siempre por convicción y apegado al mandato legal que me da la Constitución, la ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador. Hoy más que nunca estoy consciente que eso es muy importante, porque eso me garantiza el seguir mi mandato por los 5 años por los cuales fui electo, y tener la capacidad desde este cargo de estar al servicio de la población. Yo valoro mucho, por ejemplo, para mí es un honor conocer el libro de todo color a Manolo García, don Manolo, porque siempre he escuchado mucho de Ser Justo, había escuchado mucho, pero nunca había tenido el gusto de conocerlo, solo al personal de Ser Justo en el interior, a Carlos, a Lidia, por ejemplo. Sé el trabajo, la trayectoria de ustedes, y a cada uno pues reconozco y valoro lo que cada quien en su espacio está realizando. Y entonces, también en cuanto a la solicitud que han hecho sobre los diputados distritales, pues ya oportunamente el Tribunal Supremo va a responderles, espero yo, conforme a derecho, y es de valorar el esfuerzo que ustedes hacen en apostar por una ciudadanía más activa. Que tenemos que reconocer que muchos de todo el país solo nos dedicamos, en el mejor de los casos, a votar cada 4 años, y deja como eso se interpreta a veces, desafortunadamente, como un cheque en blanco, y evidentemente no es así. No hay nadie superior a la ley, ningún funcionario. Todos los que somos funcionarios públicos en el país ni en los municipios somos superiores a la ley. Tenemos que acostumbrarnos a que podemos hacer únicamente lo que la Constitución y la ley nos da competencia. En ese marco, pues sepan ustedes que van a estar aquí siempre un aliado, siempre que esté dentro de mis competencias legales para no incurrir en cualquier error de tipo legal. Y le reitero mi agradecimiento, mi apertura también, aquí estoy para servirles. A veces cuesta un poco el tema de la agenda, pero afortunadamente se pudo después hacer los espacios necesarios siempre que sea con el tiempo debido, porque hay muchas cosas que atender en el país, son distintas historias las que uno escucha aquí a todo nivel, de distintos ámbitos, en distintas partes del país, y hay que prestarle la atención y la seriedad a todo. Pero para mí era muy importante este encuentro, por eso les agradezco mucho su visita. Muchas gracias, mi amor. Recolectamos 20.000 firmas en un espacio ciudadano cívico, pero por ahí podríamos ver también si nos sirven esas 12.000 firmas colgadas y debidamente registradas por alguien colectivo. Para efectos de que, ¿cuál de las dos no le estamos en por ahí? Aquí hay 20.000 firmas. Para el tema de los diputados. Para el tema de los diputados. Sí. Y acompañado un comunicado donde nosotros estamos apoyando varias cosas que pueden mejorar la vida del ciudadano guatemalteco. Jurídicamente, 12.000 firmas legales. Y las otras 8.000 que fueron dadas por el espacio de jóvenes que también se pronunciaron, de personas que olvidaron en algún momento su DPI, pero que son 20.000 firmas, que también quisiéramos apoyar el esfuerzo cívico de los 48 cantones de Totonicapán, y nos apuntamos a las firmas de ellos con estas. Pero si digamos eso, ya la valoración jurídica la hará, entiendo, el Tribunal Supremo, ahí va dirigido el memorial, ¿verdad? Entonces yo pienso que sin duda alguna, independientemente de lo legal, es un peso importante a nivel social, a su gestión, que será tomada en cuenta por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Carlos explicaba al municipio de que en algunos casos se les olvidó su DPI, por ejemplo. Entonces, vienen 20.000 firmas, pero se hizo una depuración o una comprobación para que las 12.000 de la compañera habla, sí cumplan los tres registros: nombre, número de DPI y su firma. De ese total de 20.000, hay 12.000 que sí cumplen cabalmente los tres puntos. Es como ustedes están en el ejercicio de un derecho político, la ley de petición. Entonces, se lo puede pedir una persona, 5, 10, pero aquí son miles. Entonces ya esa es una valoración que hará oportunamente el órgano al cual ustedes están acudiendo y que ustedes están haciendo el favor de compartir esta mañana. Sí, quiero agregar también, señor, de que dentro de estas 20.000 firmas también aparece el número de cédula, porque las personas no cargaban el DPI, pero decían, voy a poner mi número de cédula, mi número de licencia, otros decían, calculo yo unas 15, 20 personas, número de pasaportes. Entonces yo considero que también es un documento pues, válido, pero ya jurídicamente pues, se sabe mejor, ¿verdad? Pero por lo que usted acaba de explicar, creo que es un derecho de la población que exige, ¿verdad? Y bueno, pues así es como vienen las 20.000 firmas. Solo como último, señor procurador, si hacer una pregunta, digamos, realmente la dinámica que vaya a tener esto, hasta cierto punto, con las condiciones políticas que se están viviendo, el resultado está un poco cuesta arriba, ¿verdad? Como para poder resolver a los diputados. Pero el mismo memorial plantea un hecho posterior de entrar al proceso de negociación con los mismos. Pregunto, ¿es posible que mediante tu instancia o intermediación pudiéramos tener posteriormente una reunión con los 7 convocados e intermediados por tu persona a efecto de que los diferentes colectivos puedan exigirle su reencaminamiento en un momento determinado? Pues, Pues sería cuestión de ya de analizar detenidamente la petición, ya para ver el marco legal. Digamos, ustedes, si no estoy mal, piden la renuncia, pero entiendo que también están dispuestos a un diálogo. Entonces tendría que analizar detenidamente para ver si son, si no una u otra, porque yo ahorita estoy interpretando de que también abre usted la posibilidad a un diálogo. Eso es lo que yo tendría que analizar a la luz de los documentos. Sí, y es que eso lo reitero por el siguiente motivo, es que no podemos desaprovechar 2 años posteriores en una resolución que puede ser negativa, entonces dejamos de presionarnos en función de exigirles que definitivamente reencaminen sus pasos y obligarlos a representar de manera más, más digna su puesto en el referido departamento de Quetzaltenango. Entonces, si esperamos una resolución para realmente un proceso de negociación o de concienciación dentro de la dinámica de ellos y obligarlos a que tengan una agenda pro departamento. Ok, entonces ante esto yo voy a, digamos, analizarlo, y si fuera procedente, digamos, convocaría, los invitaría a ellos. Partiendo de eso, yo soy magistrado de conciencia, no soy juez, ni siquiera estaríamos obligados a venir una invitación atenta para reunirse con ustedes. Ya, donde pudieras participar. Sí, ya, pues ya podría ser aquí en la capital de martes a jueves, o allá un lunes o viernes, que podría ser. Eso solo sería cuestión de ver agendas de ellos. Primero la voluntad de los 7. Si hay voluntad, entonces ya lo del mando operativo ya es más fácil. ¿Les parece? Excelente, quedemos así, por favor. Muy bien, entonces le vamos a entregar las copias que traemos, señor procurador.